viernes 20. De abril, este mes, a las 6 de la tarde en la Universidad de La Luz. También es un evento que se puede encontrar en internet, y vamos a salir a difundirlo a la calle, así que seguramente también se encuentre pegatineado por alguna pared. O sea, la invitación está por todos lados, desde la radio, la calle y también compañeros en común, podemos decir. Sí, sí, sí, va a ser, vamos a tratar de difundirlo por todos los medios posibles, sí. Buenísimo, te hago una pregunta, vos mencionabas que era un colectivo juvenil, ¿hay alguna restricción con la edad o algo relacionado a eso? ¿O ¿Cómo? Pasa... ¿Cómo? ¿Hay alguna restricción con la edad o pasa por otro lado lo juvenil? Es una buena pregunta. Digamos, entendemos a la juventud y también entendemos el espíritu joven de mucha gente que sigue creciendo y sus años siguen sumando y el espíritu joven siempre está, pero nuestra idea es interpelar a esa juventud, digamos, entre los 30 para abajo, por decirlo de alguna forma, que está ahí como con la rabia en su casa, ¿no? Como en realidad esa es la restricción, sí, jóvenes entre, no sé, 15 hacia 30 años, que ya, bueno, es una buena edad también, los 30 años. Yo entré justo, mira, justito. Vos entraste justo, ¿no? Sí, somos un par ahí medio justos. Pero bueno, hay un montón de jóvenes de diferentes edades, lo cual también lo hace muy rico. Uh-huh. Porque se puede compartir las distintas experiencias y miradas, y desde ahí también saca al otro de un lugar y te pone como, te hace una pregunta que tal vez no te habías hecho, ¿no? Poder compartir con diferentes edades, con diferentes formas de pensar. Sí, mismo sí. Quizás la gente más joven hasta te pueda aportar algo a la gente joven vieja, por así decirlo. Pero más vale, seguro, es algo que pasa muy seguido a veces. ¿Vos militás en un colectivo de géneros? De sí, estamos aportando al colectivo de géneros. Sumate a los talleres sexual, de radio en el barrio. Que nuestra primera mesa, o sea, en la organización programa para producir información popular y quedándose y armándose, ¿no? También está podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. El 24 de marzo de este año. Vení a seguir construyendo y la mesa de género por una forma distinta de comunicar. Fue este lunes la primera FM mesita de encuentro, que también fue la estación de Darío Maxi. El barrio haciendo radio. Y bueno, nada, con muchas ganas de salir a la calle, con muchas ganas de estar armando, de pensar en herramientas para que la gente también tome la conciencia de género. Y además esto supongo se está esbozando, así que la invitación sigue abierta siempre. Sí, la invitación está abierta a cualquier joven, chica, chico que nos esté escuchando ahora, que está con la rabia en la garganta, que tiene ganas de salir a la calle, que tiene ganas de encontrarse con nosotros, que tiene ganas, que tenga ganas de hacer de lo cultural, de lo educativo, de la actividad, de bueno, todo lo que nos transforma a los jóvenes, a los estudiantes, tratando de ser los espacios de rebelión, que no aún, que tenemos un montón de actividades, entonces por último a la gente de los viernes 22, la charla con el título de cómo reflexionar el capitalismo, después de 23 de rebelión a la noche, y también invitarlos a que sumen a nosotros en Facebook, a que compartan, a